Música casual, los lunes de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 1515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, noches, estás aquí escuchando Música Casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente. Te vamos a acompañar desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Esto ya sabéis que los lunes es en directo y luego aquí en Ágora Sol Radio se repite de vez en cuando el programa los viernes por la noche y los domingos, a mediodía. Hoy el programa vamos a hablar un poco de festivales de música y, pero como hay tantos, tenemos festivales casi en cada pueblo y en algunos hasta hay dos, como aquí en Madrid, y nada, luego nuestras secciones habituales intentaremos que sean las máximas posibles, también tendremos novedades. Y terminaremos con el más de lo mismo de la Slit Guitar, que hicimos una temática sobre este tipo de guitarras que hay, que son horizontales, que muchos lo llaman guitarras vagas, por eso de estar horizontal, tumbada, debe ser. Nada, pues vamos a empezar con un grupo que va a tocar en uno de estos festivales, en el Festival de Blues de Cazorla. Estarán este trío de hermanos que son Kitty, Daisy and Luis, y la canción que va a sonar a continuación es Smoking in Heaven. You know, there's smoking in heaven. Mm-hmm. después de escuchar a este trío de hermanos, Kitty, Dizzy and Luis, que bueno, en esta canción, como habéis comprobado, no cantaban, vamos a escuchar nuestro disco del mes, que como ya sabéis es el disco El Prince, que es el segundo disco de Tito Ramírez, y vamos a poner hoy un tema que se titula El Predicador, Misa Mambo. En este disco de Tito Ramírez hay multitud de estilos musicales, desde el soul, el mambo, el guaguancó y todos estos estilos latinos que tanto le están gustando a Tito Ramírez últimamente. Vamos a ir con este El Prince y la canción El Predicador. Thank you. que no da de comer al hambriento? Señor, no tengas piedad. Señor, no tengas piedad. Para el que no da de beber al sediento, Señor, no tengas piedad. Señor, no tengas piedad. Alaba al Señor. Después de escuchar a Tito Ramírez, vamos a ir con un grupo. Ellos son, es un grupo peruano de 1970. Ellos se llaman Black Sugar y bueno, pues hacen una fusión entre el funk, el rock y los ritmos latinos. Vamos a escuchar este viajecito. Thank you.

Pues aquí estaba este grupo de Glass, de Glassland Sinner. Y bueno, este es su segundo álbum, Going Fun, donde, bueno, están acompañados. Está producido por Danny Alcover, que bueno, era el que producía Adobe, Arizona Babies, en Museón, entre otros grupos. Además cuenta con colaboraciones de músicos como Santiago Campillo, de Meclán, Danny Nello, de Los Rebeldes y Mambo Jambo, y David Glanspors, que es de Jarabe de Palo. O también Héctor Martín, de A Contra Blues. La canción que hemos escuchado anteriormente es donde colabora Danny Nello, ya lo habéis escuchado, su saxo. Y bueno, pues vamos a continuar, porque estamos esperando a que venga Rafa. Y vamos a continuar con este más de lo mismo, que Antonio está unos días de asueto, de vacaciones, y vamos a hacer esta sección nosotros. En esta sección Antonio nos comenta todo lo que pasó un 19 de junio de hace unos cuantos años. Nos habla, entre otros, de nacimientos, de fallecimientos, pero nosotros no vamos a hoy hablar de eso, solamente vamos a hablar de música, de discos que salieron un tal 19 de junio. Empezar por 1961, cuando Chubby Checker lanza su canción Let's Twist Again. En 1964 se publica también la canción La Casa del Sol Naciente de Animals. También un 19 de junio de 1964, The Beatles publica LP Long Time Sally. En 1967, Jimi Hendrix publica el single Purple Haze. En 1968 llega a número 1 Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, esto es en Inglaterra. Y en 1971 llega a número 1 de Estados Unidos el álbum Tapestry de Carol King. Y luego en el 2007 The White Stripes publica su sexto y último álbum. Vamos a poner ahora a continuación dos canciones de esas que se publicaron y se lanzaron durante un 19 de noviembre. Vamos a empezar con Jimi Hendrix, Purple Haze, y luego La Casa del Sol Naciente de Animals. Thank you. Give him the fireworks, man. I just said thank you very much for saying. Next time, I'd like to see you again soon. Después de la cantidad de veces que ha sonado esta canción la Casa del Sol Naciente aquí en Música Casual. Vamos a saludar a Rafa, que viene de hacer ejercicio con la bicicleta, viene todavía un poco acelerado, en el sprint último. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí. Estoy cogiendo el resuello necesario para hablar tranquilamente. Sí, sí, venimos aquí dándole a la bicicleta urbana, que es muy sana. Y aquí estamos, vamos a intentar mantener el nivelazo que está radiando aquí Juan Pedro desde hace un rato, porque venía escuchando el nivel de música que está pinchando y es bastante alto. O sea que vamos a intentar mantenernos ahí, en ese nivel. Pues bueno, gracias por los halagos, pero se puede superar. Vamos, como habíamos dicho al principio del programa, vamos a hablar de algunos festivales, porque hay tal cantidad de festivales que yo me he puesto a mirar y hemos dicho, es que hay casi un festival, como he dicho, en cada pueblo de España. Sí, pero los hay distintos. Yo lo que creo es que hay mucha diferencia entre algunos festivales del formato que tienen y de lo que intentan presentar de unos a otros, ¿no? Yo creo que a lo mejor, no sé si yo o nosotros fuéramos más jóvenes, quizás el formato de festival de 40 grupos pues todavía nos resultaría atractivo. En estos momentos de nuestra vida lo es menos. Hay que reconocer que yo también, como cualquier otro chaval joven de ahora, también he ido a festivales donde había programados muchísimos grupos, pero yo creo que ahí se pierde un poco la esencia de lo que es el propio repertorio del grupo, los seguidores, todos los fans que van a ver a un grupo, digamos que están como muy dispersos en un festival de estos, ¿no? Entonces yo eso es lo que creo principalmente que hace perder a los conciertos el potencial que podía tener cualquier grupo actuando ante su público, que es realmente lo que sucede en conciertos de un grupo o en otros festivales, que realmente hay otros festivales que sí tienen ese formato de no sé, que hay 2-3 grupos cada día sin intentar masificar demasiado. E incluso hay uno, por ejemplo, que yo creo que vamos a hablar ahora un rato de él, que es el Enclave de Agua, un festival que se hace en Soria la última semana de julio, creo que concretamente es el 27, 28 y 29. 27, 28 y 29 es jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Para que el domingo te dé tiempo a regresar a tu localidad. A tu localidad, ¿no? Bueno, este es un festival que la característica principal, aparte de que es un festival, el lugar donde se celebra es una maravilla, es en Soria, al lado del río Duero, en la orilla del Duero, donde hay un escenario así de media tarde, digamos de 6, 7 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, y son conciertos más tranquilitos. Es un festival que se dedica principalmente a las músicas negras en su más amplia concepto y extensión, porque tienes desde blues, soul, funky, hay hip hop, hay incluso gospel, hay de todo tipo de música que tenga relación con la raíz de la música negra. Y aquí lo bueno de este festival, lo que yo destacaría, es que sí, a lo mejor hay 4 o 5 grupos al día, pero luego estos grupos también durante el día actúan en Soria ciudad, no en los escenarios del río, sino que actúan en plazas y en parques de la ciudad de Soria, de otro modo totalmente distinto, en un formato más acústico, de forma que puedes ver a un grupo a lo mejor por la mañana en un formato acústico y luego por la noche lo ves en toda su potencia eléctrica en el escenario. Y yo creo que eso es muy interesante, el descubrir y el conocer estos grupos de esta forma. Ya digo que hay un escenario de media tarde, así más campestre, más hippie, por decirlo, al lado del río. Luego hay otro escenario más grande, donde hay una producción audiovisual impresionante en este festival, por cierto, hay que mencionarlo, en el Enclave de Agua. Y luego ya por la noche, pues a partir de las 2, las 3 de la mañana, pues ya empieza ahí la caña con disc jockeys y más rollo de baile, discoteca, ¿no? Pero, por ejemplo, yo destacaría eso. Sí, la verdad es que, bueno, que has dicho tú, música negra, más o menos es música más americana, ¿no? Porque también hay algunos grupos de country Este año, en el 2023, van a venir un grupo que se llama Micro Mambo, que no sé si está ahí de Pedro o me equivoco, o está en los Reyes del Caos. En los Reyes del Caos me parece a mí más, ¿no? En los Reyes del Caos me parece que está. Los Reyes del Caos, que van a estar tocando el próximo 27 de julio ahí en el escenario grande. Hasta ahora lo que han puesto es en el escenario pequeño toca un grupo y bueno, pues luego hacen una, al principio una jazz session antes de que toquen los grupos, y me parece que solamente va a lo mejor no está todavía la programación al completo. Lo que comentaba Rafa antes de que bueno, pues en Soria, en el parque hacen conciertos por la mañana, el sábado por la mañana, el viernes por la mañana también, y luego pues antes había un escenario que se llamaba El Tubo, que también hacían conciertos a partir de las 3 o las 4 de la tarde, pero vamos a ver este año, a ver si podemos hablar con algún organizador de este festival y que nos comente si eso va a seguir como hace años, antes de la pandemia. Uh-huh. Hablamos antes de la pandemia, eso se hacía. Vamos a ver si continúa así el este. Vamos a poner un tema de gente que va a tocar allí. Vamos a poner, a ver qué tengo por aquí seleccionado, una mujer que se llama Betty Smith, y la canción que voy a poner es Dance Monkey, la danza del mono. Passing by, and now I beg to see you dance just one more time. trouble. I got troubles on my mind. Worry, I got worries. I got worries all the time. Escuchábamos a Stephen Morrison, que va a estar actuando en el Enclave de Agua el día 28 de julio. Viernes 28 de julio. Será. Esto bueno, supongo que es en el escenario grande. En el escenario grande, antes de que toque otro grupo que habíamos comentado que tocaba también aquí en Madrid. Ah, sí. Son cubanos. Hacen funky. Contrabandeando. No, hacen funky. Ah, estoy confundido. Y son cubanos. Y se llaman Cimafunk. Cimafunk es un grupo cubano muy bueno, por cierto, muy recomendable. Es uno de los nuevos descubrimientos. Bueno, tiene ya cierto tiempo que han surgido. El año pasado tocaron en el Botánico también, me parece. El año pasado tocaron en el Imagina Funk. Y este año tocan en el Botánico, sí, normalmente no suelen repetir festivales los grupos, a no ser que por casualidad lo hagan. Pero es un grupo también, como digo, muy muy recomendable y yo a lo mejor con suerte lo escuchamos hoy a Cimafunk, ¿no? Sí, vamos a poner. Y puede que hasta ahora mismo. Vamos a poner, venga, pues venga. Porque Cimafunk además hace doblete en dos de nuestros festivales preferidos, como son Las Noches del Botánico y El Enclave de Agua, dos festivales llenos de buena música y de naturaleza. Pues vamos a poner este tema que se llama, a ver si me deja el ratoncillo. A ver si te deja el ratoncillo. ¿Ese tema se llama así? Se llama Parar el Tiempo. Yo quería pararlo porque estaba funcionando la canción Y ya le he parado. Vamos a escuchar a Cima Funk, que como sabéis toca en el Botánico y en el Enclave de Agua. Parar el tiempo. Yo no sé si algún día tendré que vivir sin ti, ni quiero imaginarlo. Sin tu pelo regado en mi cuerpo y las mañanas donde todo me alcanza. Yo no sé sin tu miel cómo acabar la noche y soñar caramelo. No sé qué habrá después del amor que me das, este río que siento. No quiero pensar si es cosa del destino. Tendré que esperar. Voy a parar el tiempo un día de estos mientras te beso. Teníais a Cima Funk, tienen canciones más bailables, más cañeras. Este era un temita así más suave, más sensual, para ir entrando en las 9:00 de la noche que estamos ya, y para daros una muestra de lo que hacen estos cubanos con su música y con este swing y este funk. Cima Funk va a estar actuando, como hemos dicho, en el Enclave de Agua. Y en el Botánico. Y en el Botánico, que ahora mismo os digo el día para aquellos que estéis como locos por ir a verles después de escuchar esta canción. Cima Funk estará actuando el 24 de julio previamente al concierto de Marcus Miller. Marcus Miller, por si no le conocéis, es uno de los grandes bajistas del jazz y del funk, y merece la pena también. Un día muy, muy de música negra también, encima funk. Y Marcus Miller, el 24 de julio en las noches del Botánico, en el Botánico del Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Y vamos con más música, más festivales, más conciertos, música en vivo, que es lo que nos mueve este verano. Es una pena a veces que se reúnan tantos conciertos en estos meses de primavera a verano, porque luego se echan de menos. Luego, la verdad que yo creo que vivimos en un país en el que podría haber conciertos perfectamente al aire libre en otros meses del año, pero se suelen concentrar muchos, pues concretamente en los meses de junio, julio, agosto, ¿no? Casi todos, y septiembre, sí. Algunos primeros de septiembre. Y es una pena porque hay tanta oferta que es imposible ver todo lo que te gustaría, ¿no? El problema que hay en, por ejemplo, aquí en Madrid, es que no hay una sala intermedia de gente que pueda entrar, un recinto que tenga, por ejemplo, 3.000 o 3.500 personas, que no sería súper grande como un Palacio de los Deportes, ni pequeño como la Riviera. Entonces, yo creo que habría mucha más oferta musical en Madrid, habiendo un local así. Bueno, esperemos que en algún futuro no muy lejano, pues lo veamos. Vamos con más música, vamos con Un grupo español, sorpréndeme. ¿Estos dónde tocan? Estos, estábamos hablando antes de el Festival del Botánico, aquí en Madrid. Y vamos a poner un grupo que va a estar el 28 de junio. El 28 de junio. Eso es la semana que viene, el jueves. El miércoles de la semana que viene. El miércoles, exactamente, 28 de junio, Los Ilegales, exacto. El miércoles 28 de julio estarán, estarán Ilegales y M-Clan tocando en el Jardín Botánico. Vamos a poner un tema de Ilegales que se titula La Casa del Misterio. Thank you. Escuchábamos a Chick, Nile Rodgers, músico americano que va a estar, bueno, exponente, podemos decir, de esa disco music, como podíamos escuchar en este clásico, este hit de las pistas de baile, de la bola de discoteca, ese I Was Made for Loving You, ese tema llamado o traducido como Yo Fui Creado para Amarte. Y bueno, Chick va a estar también actuando en Madrid. Parece que va a ser muy, muy, muy de música de baile, muy de discoteca, porque va a estar actuando junto a Takuya Kuroda. Cuidado, esto puede estar muy interesante. Y esto va a suceder el 11 de julio, también en las noches del Botánico. Ahí es donde va a estar Nile Rodgers y su grupo Chick, actuando y que seguro que cantando este hit que acabamos de escuchar. Seguro que está, que canta este chip. Vámonos a ahora al día 6, 7 y 8 de julio, que nos vamos a ir a Cazorla. Es un sitio, la verdad es que merece la pena ir, aunque no haya ningún festival de blues como hay en esas fechas, el 6, el 7 y el 8 de julio. Es una sierra preciosa, exacto. Sí, en este festival va a estar tocando Joe Louis Walker, que es uno, y bueno, que también dicen que es un festival de blues, pero los Waterboys no hacen mucho blues, ¿no? Bueno, tienen temas bastante blueseros, ¿eh? Además, yo creo que son más blues que folk. ¿Sí? Sí, a veces, cuando les da. Bueno, pues también están tocando los Waterboys. También están los Waterboys, ¿eh? Ahí. Bueno, tocando. Está bien que los festivales se abran. Oye, yo joder, por ejemplo, aquí tenemos el, por poner un ejemplo, el Festival de Jazz de Madrid, pues trae artistas más de, lo mismo de África, de música más de raíz, o artistas de flamenco, aunque siempre tienen esa aproximación, o ese nexo y esa unión con el jazz. Bueno, pues en este caso, a Mike Scott de los Waterboys ya se tocará, sí, algún blues, sí, para dejar a gusto ahí, a ese público de blueseros. Ahí también estarán, entre otros, el grupo holandés que vimos hace años en el Enclave del Agua, que eran unos chavales que tenían en esa época 18, 19 años. Se llaman The Wall, que vinieron a tocar. Telonearon a Black Krause este noviembre, también, exacto. También estará nuestra amiga Susan Santos, uh-huh, y también la Vargas Blues Band y a Contra Blues también estarán en el Cazorla. Vamos a poner un tema de un artista que va a tocar ahí, Joe Louis Walker, que bueno, pues dicen que toca blues, gospel, rock rompedor al estilo de los Rolling Stones, y bueno, tiene una forma muy peculiar de tocar la guitarra, y bueno, ha trabajado con Ike and Tina Turner, con Bonnie Raitt, Taj Mahal, Steve Cropper, Muddy Water, un montón de gente. Vamos a escuchar un tema que se titula All Time Used to Be. I love you in the morning, in the afternoon. Ain't nothing in this world I wouldn't do for you. I love you every day, girl. I love you every night. Anything to make you feel alright. Oh, baby. Girl, can't you see? Forget about those others and your old time used to be. And when you need a hugging and kissing too, nothing in the world, child, I would do for you. Tell me, baby, what you need, and you know I need that, you see. Oh, baby, girl, can't you see? Forget about those others in your old time used to be. Oh. We'll be right back. call me on the phone. You know I'll be right there. Don't you worry, darling. Anything I can do to prove you I'm your man. Hey, baby. Este músico que escuchábamos ahora, llamado Joe Louis. Y Joe Louis actuó en el Festival de Cazorla, como hemos dicho, del Festival de Blues de Cazorla. Cazorla, Jaén, en realidad es una tierra que se llena de música estos meses de verano, porque aparte del Festival de Blues, también está el Imagina Funk, que es un festival más orientado al funk, como su propio nombre indica. Y además, también hay otro festival que yo no sé si se sigue haciendo, si se va a hacer este año, el Etnosur. El Etnosur, sí. Se sigue haciendo, ¿no? Porque sí. Un festival que además tuvo... Y luego había otro también. Tuvo problemas, pero es de los festivales de músicas del mundo, así, de los más antiguos que hay en España, ¿eh? De los más antiguos y además gratuito. Y además gratuito, y se sigue manteniendo como tal. Y de hecho varios de los festivales que hemos hablado hoy son festivales gratuitos, no por bueno, ello que en Nosur y en Clave de Agua. Bueno, en Nosur y en Clave de Agua, ¿no? Pues ya son dos. Ya son dos. Son mayoría. Pero hay otros que son minoría, que pero te valen una no son la mayoría, pero bueno. Un brazo casi. Bueno, hay algunos que valen un brazo, pero hay otros, por ejemplo, estamos hablando del festival de Noches del Botánico, pues tiene un precio bastante asequible de 30, 40, 50 euros como mucho. La mayoría de conciertos, que luego puede haber algún concierto que sea más caro, sí, efectivamente. Y bueno, esto sucede con muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este repaso que hemos hecho de festivales, pero esta festivalitis que tenemos encima no nos la vamos a quitar así tan fácil. Con lo cual, seguro que cae otra vez. Seguiremos dando cancha a música, canciones, grupos que van a estar sonando en festivales en toda la geografía del Estado español este verano. Y vamos con más. Pues esto es nuestra sintonía de legendarios. Hoy traemos a esta sección de legendarios a uno de los grandes músicos de jazz y de fusión que han vivido en nuestro país durante bastantes años y que murieron de una forma, bueno, pues una forma bastante nefasta, bastante desgraciada. Hablamos de Jerry González. Jerry González, o González, como diría él, porque Jerry González era un puertorriqueño nacido en el Bronx y se le consideraba como un gigante del jazz. Como he dicho, falleció tristemente en un incendio a la cosa de unos casi 5 o 6 años. Un músico, como bien me comenta Juan Pedro, que además de trompetista, era percusionista. De hecho, yo creo que empezó como percusionista en el grupo con el que comenzó su carrera musical, en ese Bronx neoyorquino, el grupo folclórico y experimental neoyorquino, con el que sacó un disco llamado Concepts in Unity en el año 1975, en uno de los sellos emblemáticos de toda aquella música, como era Sal Soul Records. Y que luego aquí en España lo sacó otro sello, puso New Yorica. Una vez, cuando estuvimos hablando con él, le llevamos el disco y dijo: aquí no han pagado, no han pagado royalties, ¿eh? Aquí no han pagado, exacto. Sí, Jerry González, tuvimos la suerte de entrevistarle una vez hace bastantes años. De hecho, bueno, pues no sé, es que estuviera comenzando este programa, pero no llevábamos demasiadas entrevistas en nuestras mochilas. Y en este caso la de Jerry González fue alucinante. Nos citaron en la sede del sello discográfico y allí estuvimos con Jerry González hablando cosa de, yo creo que casi una hora y cuarto, hora y media, sin parar. No había quien le parase de hablar a Jerry, sí, González, ¿no? Teníamos media hora para hacer la entrevista, nada más. Sí, teníamos media hora, pero se tiró una hora y media con nosotros. Sí, porque se la pasaba muy bien. Sí, pero bueno, contemos. También. Vamos a contar un poquito de la historia de este músico que le escuchamos por aquí percusioneando. Bueno, como he dicho, Jerry González nació en 1949 en el barrio del Bronx de Nueva York. Y él venía ya de una familia musical, pasó por conservatorios. Su hermano menor, que se llamaba Andy González, era bajista y fue su cómplice en varias aventuras musicales, entre ellas, por ejemplo, ese grupo folclórico y experimental neoyorquino del que he hablado. Y era un músico que estaba fascinado por los trompetistas de bebop, pero esto no quita que se convirtiera en un buen, gran percusionista, que fue una habilidad que le permitió grabar con su gran ídolo, con Dizzy Gillespie. Concretamente en el año 1970 grabó el álbum Portrait of Jenny, donde él tocaba la percusión. Y luego esta versatilidad que tenía, pues le hizo ser un músico muy valorado. Y era, por ejemplo, se iba de gira con bandas, como trompetista, con bandas como los Beach Boys, o de repente le llamaban para tocar las congas en sesiones de músicos como Abbey Lincoln, ¿no? Toda esta escena que había de la salsa en los años 70 fue muy buena para Jerry, fue especial, porque esta efervescencia que se estaba viviendo en las calles de Nueva York, pues le hizo el introducirse y ser uno de los músicos más reconocidos en la escena del Afro-Cuban Jazz, lo que se llamaba el Afro-Cuban Jazz, y de esta forma acabó tocando, por ejemplo, con Machito, con Tito Puente, con Ray Barreto. Y pasó también una larga temporada en el grupo de Eddie Palmieri. Luego se integró en el conjunto Libre, que era un grupo, una banda que dirigía Manny Oquendo. Y también participó en una formación estelar, ese grupo que hemos mencionado, el grupo folclórico y experimental neoyorquino, cuyos discos, por destacar uno, aunque tienen varios, es Concepts in Unity, por ejemplo. Y luego hay otro disco que se llama Lo Dice Todo, que también está muy bien. Aquí le escuchamos de fondo en este tema que suena, es un tema llamado O Batalá, editado por Enya Records en el año 89 con la Ford Apache Band, con la que también fue uno de los grupos donde más tiempo residió Jerry González como trompetista y como percusionista. Y bueno, en aquella época digamos que ya le acompañaba una leyenda de excesos químicos alrededor, por decirlo de un modo así suave. Y paradójicamente y curiosamente, su estreno como solista, el disco que le sacó un poco como solista y no como integrante de un grupo, se llamó Yo ya me curé en 1980, en el año 1980. Pero luego recayó. Sí, digamos que no se curó del todo, porque luego pasó por épocas, volvió un poco a la química, ¿no? Después de este disco, todo eso desembocó en este grupo For Apache, al que estamos escuchando ahora, que por ejemplo es responsable de temas también, aparte de este Obatalá, como Rumba para Monk, que se grabó en el año 1988. Y que este disco concretamente fue, bueno, es el primer álbum latino consagrado a la música del pianista Thelonious Monk. Esta agrupación, digamos que oscilaba entre un hard bop así con mucho vigor y explosiones de fervor tropical gracias a esa percusión que escuchamos. Bueno, vamos a escuchar a Jerry González en una canción sin interrumpirle, como a él le gustaría, que se llama Lucy y es de este disco en solitario, de este álbum debut en solitario que hizo Jerry González llamado Yo ya me curé. Aquí le escuchamos esa velocidad impresionante a la hora de tocar las congas a Jerry González, que le hizo tan famoso, tan virtuoso en esa escena del Afro-Cuban Jazz en Nueva York y que le hizo tocar con esos monstruos que hemos hablado, ¿no? Tito Puente, Machito, Ray Barreto. La verdad es que era un músico que era muy reconocido, no solo por la percusión, sino por esa versatilidad también tocando la trompeta. Y luego hubo un momento en su vida en el que la industria discográfica de Nueva York pues era la que exigía que los lanzamientos incluyeran algún tema cantado, aunque vinieran firmados por un instrumentista, y así la aparición de Jerry González en la película Calle 54 de Fernando Trueba en el año 2000 fue providencial, porque fue todo un descubrimiento para el gran público de este personaje, de este músico, con esa imagen que tenía, con su bigote, su perilla, esas gafas negras y sombrero. Parecía, la verdad, que un malandro salido de una canción de Rubén Blades, ¿no? Incluso se decía. Y bueno, le llegaron invitaciones para actuar en España y aquí encontré un ambiente, la verdad que la acogieron muy bien, terminó instalándose aquí varios años en España y se produjo un enamoramiento de los flamencos con Jerry González. Disculparon esa fragilidad que tenía y apreciaron la flexibilidad que tenía musical a la hora de fusionar y de integrarse en grupos. Concretamente, esto que suena por aquí, que son los Piratas del Flamenco. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie el dulce cantar. Quiero que digan que di la rumba y no lo invité. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Este tema que suena, este Avísale a mi contrario, donde canta el Cigala, es del disco llamado Los Piratas del Flamenco, editado por Lola Records en el año 2002, para aquello que lo busquéis. Y fue ese supergrupo de flamencos que se montó alrededor de Jerry, donde todos querían tocar con él. Estaba Diego el Cigala, estaba Niño Josele, también el Piraña. Y, como digo, este disco, la verdad que tuvo bastante éxito y fue la forma de que Jerry se asentara en nuestro país de una forma más profesional y de algún modo con más posibilidades de subsistir y de ganarse la vida. Luego montó otro grupo que se llamaba El Comando de la Clave, con el que siguió trabajando varios años, y desgraciadamente, como hemos dicho, en el año 2018, falleció por un incendio, algo que además le perseguía, porque a principios de Nueva York, cuando estaba en Nueva York, cuando empezó en toda la escena musical, también tuvo un percance y un problema bastante grave con el fuego en una vivienda. O sea que fue algo que no sabemos muy bien lo que le pasaba a Jerry con el fuego, pero el caso es que tenía fuego en las manos y en los labios a la hora de tocar la trompeta. Dejaba muchas velas encendidas por la noche y se iba a acostar. Dejaba mucha brasa encendida y en los conciertos seguro. Aquí estoy yo, como decía aquí el Piraña, le decía, avísale a mi contrario. Jerry González va por ti, hasta siempre. Se acabó la confianza, tú no juegas conmigo, tú no juegas conmigo. Se acabó la confianza, tú no juegas conmigo, no juegas conmigo, no quiero confianza. La sintonía de versiones, y vamos a poner una versión de un artista que hace años por aquí por España no se la escuchaba y va a venir a tocar en el festival de las Noches del Botánico. Hablamos ni más ni menos que de Siouxsie and the Banshees. No sé si viene con los Banshees o viene Siouxsie a solas, pero es una de las artistas, cantantes más representativa de la escena del punk de Londres, Inglaterra, de esos finales de los años 70, donde nacieron grupos como, por ejemplo, los Sex Pistols. De hecho, Siouxsie and the Banshees tenía un batería bastante malo, por cierto. Creo que le echaron, además, de lo malo que era, porque no tocaba nada bien. Y se trataba ni más ni menos que de Sid Vicious. Sid Vicious tocaba la batería con Siouxsie. Le dijeron, tío, por ahí no vas, porque de hecho Siouxsie, bueno, pues empezó a crecer su música. Ya no solo era ese punky así, machacón y de pocos acordes o acordes básicos, sino que empezó a enriquecer su música. Y entonces fue con el momento del estrellato de Sid Vicious, porque aparecieron los Sex Pistols y se fue con ellos a tocar el bajo, cosa que tampoco hacía demasiado bien, pero bueno, mejor que la batería parece ser que sí. Bueno, tenemos a Siouxsie hoy aquí en la sección de versiones para hacernos una versión ni más ni menos que del gran Iggy Pop. Iggy Pop, cómo no, ese también emblemático artista pionero del punk en Estados Unidos con los Stooges. Y de ahí, de esa época, quizás fue cuando Siouxsie escuchó un tema de los más emblemáticos y más representativos de Iggy Pop, que es El Pasajero, The Passenger. Y a Siouxsie se le ocurrió hacer esta versión que vamos a escuchar hoy en Música Casual. Rise and you rise. Siempre nos lleva al final del programa, de la verdad. Y ahora vamos a daros los resultados del más de lo mismo de esta semana. Vamos a... Teníamos una temática interesante por lo que es descubrir instrumentos que a lo mejor no todos nosotros conocemos, como era en este caso la steel guitar, o también llamada lap steel guitar o slide guitar, tiene varios nombres, pero bueno, lo que no, es la... slide es otra cosa, ¿no? Slide es otra cosa, pero es otra cosa, también es se... pedal, slide, ¿no? Sí, pero también la steel también tiene pedal y también se la llama slide a veces. Pero bueno, ya la que queríamos contaros era la steel guitar, un tipo de guitarra que además puede tener varios mástiles, una guitarra que... La grabaron por primera vez en el año 1923, un tal Sylvester Weaver, y tiene la característica o la peculiaridad de que se utiliza un objeto metálico que se pone en los dedos para presionar las cuerdas de la guitarra, y por eso es más fácil o más sencillo, se dice, el tocarla sentado. Que por eso tiene, o se la conoce como de un nombre, de una forma especial, ¿no? La vaga. La guitarra vaga. La guitarra vaga. ¿Pero la vaga es la guitarra o el que la toca? La guitarra, porque está en horizontal. Ah, la guitarra está en horizontal. En horizontal, ¿no? Como te pone. Y el que la toca está sentado. Ahí también. O sea, la guitarra vaga que le hace vago al músico. Bueno, si vamos a eso. Bueno, los de flamenco también tendría lo suyo. También es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, el caso que había tres propuestas de guitarristas de steel guitar, muy variopintos y de muy distintas épocas, que nos va a contar Juanpe además. Sí, ha habido tres propuestas. Os vamos a decir los resultados del tanto por ciento. Los más jóvenes eran los de Record Company. Record Company, un grupazo, por cierto, muy recomendable. No esa canción solo, sino todas las canciones que hacen, muy buen grupo. Que, bueno, pues un 31% de la gente fue la que le votó. Luego vamos a otros que eran más antiguos. Más antiguos. Mucho, más antiguos. Muchísimo, de los años 50, 1950, por sí, ahí. Sí, Santo y Johnny. Santo y Johnny. Se llama el tema Farina, no Fariña. A lo mejor le falta la Iñe. Farina, sí, sí. Un tema donde además se ve pues esa Sleetwood. Sleetwood. Y esa steel guitar que tocan es de steel guitar, pero de las primeras que se hicieron casi. Ajá. Bueno, pues ha conseguido un resultado del 32,2%. O sea, un voto más. Un voto más, o sea, está muy discutido, muy discutido. Muy discutido, sí. Porque la canción ganadora, Ben Harper, con su tema Bienvenidos a este cruel mundo, ha conseguido el 36,8%. O sea que unos 3 o 4 votos más. O sea que muy reñida la. Ha estado muy repartido la. Ha estado disputado. La votación disputadísima. Entre todos vosotras y vosotros, oyentes queridos que votáis todas las semanas por esta canción que termina el programa. Y bueno, contaros un poquito de esta canción, la que ha ganado, la de Bienvenidos al Mundo Cruel, Welcome to the Cruel World. Este es una canción que se incluye en el álbum debut de Ben Harper, que lo editó Virgin Records en el año 1994. Y el álbum tiene el mismo título también, Welcome to the Cruel World. Se lanzó, como he dicho, en 1994 y le estableció como músico de folk popular en toda esa escena californiana. Y después de este disco, Ben Harper agregó una banda de acompañamiento que ya permanente, que se llaman los Innocent Criminals, aunque ha variado luego de bandas, pero es su banda habitual normalmente. Y deciros que este disco, concretamente hace en noviembre o así del año pasado, del 2022, celebró los 25 años de existencia y se editó un doble vinilo, así como muy, muy bonito, con muchísimo material adicional y todas estas cosas que se hacen en las reediciones. Y desde entonces, desde que editó este disco en el año 94, pues Ben Harper ha tenido una carrera muy, muy larga, con más de 20 discos de estudio y de directo y colaboraciones con grandes músicos como Charlie Musselwhite, con los Blind Boys of Alabama, Mavis Staples, Jack Johnson, por ejemplo, hace poco está colaborando con él. Y bueno, os voy a relatar así un poquito la propia historia que cuenta Ben Harper sobre lo que hay detrás de este Bienvenidos al Cruel World, al mundo cruel. Él dice que Claremont, en California, es un pequeño pueblo escondido en el sur del estado, y algunos lo han mapeado como el último pueblo en el lado este del condado de Los Ángeles. La mayoría lo conoce como el primer pueblo en el Inland Empire. Y bueno, es un pueblo que en el año 1958 tenía una tienda de instrumentos musicales llamada Folk Music Center, que abrieron los abuelos de Ben Harper. Por fuera podía ser una tienda de música, pero por dentro había de todo, había música, cultura, activismo político, y allí era donde vivía Ben Harper todo ese ambiente musical, en la tienda de sus abuelos, ¿no? 62 años después de que abriera, pues hay músicos, han pasado por allí muchísimos grandes músicos a comprar instrumentos y simplemente a vivir ese ambiente que se dice de activismo musical y político, como eran Taj Mahal, por ejemplo, Leonard Cohen, Louis Meyers, Ray Cooder. Toda esta larga lista de músicos que podríamos seguir, los conoció Ben Harper en la tienda de sus abuelos, y sobre todo conoció al más importante, que era su coproductor, que se llama J.P. Plunier. Y este productor, bueno, pues cuando Ben Harper tenía 23 años, que era cuando estaba ahí tocando la lap steel guitar en la banda, bueno, el productor tocaba en la banda de Taj Mahal. Entonces, las giras con Taj Mahal le ayudó a llamar la atención sobre la propia música que hacía Ben Harper, que luego Ben Harper, en esas visitas que hacía el músico a la tienda, consiguió convencerle un poco de que le ayudara a producir el disco, y compartieron esa visión de ese folk, blues, rock, soul, reggae que hace Ben Harper, que es un poco mezcla de todo, y los combinaron en ese álbum que se llama Welcome to the Cruel World. Bueno, en aquel momento era el año 92, y como dice Ben Harper, si querías cruzar la puerta de un sello discográfico, pues tenías que elegir un camino y apegarte a él, y tener canciones como incluye este disco, por ejemplo, el Waiting on an Angel o Like a King, pues no tenía mucha confianza en que esto pudiera funcionar, y muchas discográficas les rechazaron en aquel momento. Y hubo una, que fue Virgin Records, que sí que se interesaron por su trabajo y estaban dispuestos a arriesgarse con este músico así ecléctico que fusionaba todos estos estilos y de repente se sentaba a tocar esta steel guitar. Y de ahí nació el Welcome to the Cruel World, una canción que te habla de... La letra te habla de ese mundo difícil que nos recibe cuando tienes esa edad en la que estás empezando en una carrera musical, como bueno, pues como le pasó a él a los 20 y pico años, donde no es nada fácil abrirse paso y abrirse camino. Un disco que por otro lado también contiene, y esta canción también, un trasfondo de un activismo político y de declaración de respeto a los derechos humanos y sobre todo a los derechos humanos de la raza negra en Estados Unidos. Y con esta canción, Welcome to the Cruel World, nos vamos a despedir hasta el lunes que viene. Pues nada, hasta el próximo lunes, que seáis felices y nada, ya nos oiremos. Buena semana y mucha radio como siempre. Os dejamos con Mike Rapper. Hope you find your way. Welcome to the cruel world. Hope you find your word. Our hearts are try to enjoy your stay. Yes, it is a cruel world when you're trying to get by. Ah, it's a when you're trying, when you've seen the look in their eye, makes life hard to live. But I'm so, so scared to die. Welcome. Thank you. it's been cruel from the beginning. It will be cruel when we're done. So when I'm gone, I will gladly say goodbye. Yes, when I am gone, I will gladly say goodbye. And if you want to feel me, put your hands up to the sky. Welcome to the world. Welcome. Welcome. I hope you find. ¡Wow! Muy especial. One ticket. Dame billete a Madrid. Soul, soul, soul y más soul. Come on and lay your angel. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be strong, girl, strong. Yeah, yeah, yeah, yeah. Musical Casual. Todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche.